Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, en nuestro número 042, primer número del año 2013. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Guillermo Movia desde Argentina. Arturo Martínez de Venezuela. Y Joan González desde Venezuela. Y en este primer podcast del año y primer podcast del mes, vamos a hablar un poco de algunas de las novedades que han sucedido dentro del mundo de Mozilla y de la web abierta durante estas últimas semanas. Hablaremos sobre la nueva versión estable de Firefox, sobre algunas de sus funcionalidades, tanto en escritorio como en móvil. Hablaremos también del culebrón Java, que de nuevo ha vuelto, así como de otros culebrones de supuestas incompatibilidades. Y finalizaremos hablando un poco de los eventos que ya venimos adelantando de Firefox OS, que tendrán lugar muy pronto. Bueno, Damidis, versión estable de nuevo de Firefox, ¿y qué es lo que nos trae? Sí, como ya por suerte estamos acostumbrados, cada 6 semanas hay una nueva versión de Firefox, una actualización. El pasado 6 de enero se publicó la última actualización. No trae, digamos, trae una gran mejora y no muchas en número, pero sí importantes. En la versión de escritorio y también para la versión en Android hay un nuevo motor de JavaScript que se llama EosMonkey. Que permite, digamos, el procesamiento de JavaScript, sobre todo en aquellas páginas que lo utilizan muchísimo, como en general las que estamos más acostumbrados ahora, las aplicaciones, facilita muchísimo el procesamiento de ese JavaScript y por lo tanto se nota muchísimo la rapidez con la que lo procesa. Después, para los pocos usuarios de Mac que espero que tengamos, porque soy anti-Mac, van a poder usar en la nueva actualización el Retina Display. Está preparado Firefox ya para utilizar toda la majestuosidad de esta pantalla, según dicen todos. Y la otra gran mejora que tiene es el principio, la primera implementación de WebRTC. WebRTC es un protocolo estándar que se está armando para comunicaciones peer-to-peer entre distintos clientes sin tener que necesitar otro programa aparte, ¿no? Que directamente los navegadores puedan hacer esta comunicación peer-to-peer a través de la internet. Se hizo. Y que esto implica también no solo comunicación, que a lo mejor queda un poco así abstracto lo de comunicación peer-to-peer, pero esto implica que se pueden hacer se puede enviar audio, vídeo, texto y datos entre dos clientes sin necesidad de un servidor. Sí, precisamente en estos días estaba viendo ya un demo de una aplicación para hacer videoconferencia utilizando WebRTC. O sea, ya eso es básicamente una de las funcionalidades que podríamos utilizar. Yo creo que esto es además súper interesante cuando llegue también a Firefox para Android o a Firefox OS. Sí, el objetivo a esperemos no muy largo plazo es justamente armar lo que podríamos de alguna forma llamar una competencia Skype o todos estos servicios para comunicación de persona a persona sin necesidad de plugins o algo externo al navegador, que el propio navegador pueda hacerlo y las comunicaciones serían estas comunicaciones son cifradas además, con lo cual también permiten que nadie en el medio pueda saber lo que estás diciendo, el intercambio que estás teniendo. Y claro, seguramente digo lo que va a mejorar más va a ser cuando esté en la versión para Android también, y entonces la posibilidad ya de manejar directamente las comunicaciones desde internet, como antes era voz IP, digamos, sí, es voz por IP, pero en ese tipo de servicios. La versión para Android, además de, como decía antes, la incorporación también del nuevo motor de JavaScript, EosMonkey, mejoró en la integración con Google Now. Ahora también entra dentro de este servicio para los dispositivos Android que lo tienen. Y ahora también se puede hacer navegación segura a través del Firefox para Android. Tiene las ventanas para hacer navegación privada. Entonces, digamos, esas son las actualizaciones que tuvo la versión para Android. También ahora hay una nueva funcionalidad que cuando escribimos en la barra de navegación en Android nos permite la primera vez, o lo podemos habilitar después, optar para poder utilizar las sugerencias de búsqueda, digamos, cuando ya empezamos a escribir a los primeros caracteres, que nos sugiera qué cosas estamos buscando para ahorrar tecladitos, digamos, para ahorrar impresiones de teclado. Y bueno, en principio lo que se está buscando para como objetivo para Firefox, para Android en este 2013 es lo que decíamos, la navegación privada, que ya en las versiones nightly está, llevarlo a más dispositivos, como se hizo con la posibilidad de usar los dispositivos más viejos, va con procesadores menos potentes, los ARMv6. Y la posibilidad de seguir creando el ecosistema para personalización, ¿no? Los complementos, etc. Y lo que sí invitamos, digamos, a todos los que estén escuchando y tengan un dispositivo Android es que prueben no solo Firefox para Android, sino también la beta y que vayan puntuándola en el market de Google. Eso siempre viene bien, sobre todo si son positivas, ¿no? Pero en general siempre viene bien que lo prueben y que vayan pudiendo reportar posibles errores que haya y posibles cosas a mejorar. No, pero la beta se comporta bastante bien, si supieras. Incluso puede, dado que incluye funciones nuevas que no están todavía en la versión release, es hasta a veces más rápida. Sí, funciona bien, pero no deja de ser una beta, que justamente se está Sí, bueno, probando para precisamente. que reportemos errores si los hay y veamos el funcionamiento. Pero sí, anda, digamos, de hecho yo uso Nightly cotidianamente y no tengo problemas en general, digamos, ni siquiera ni en Firefox para Android ni en Firefox para escritorio. Pero, digamos que si quieren anticipar alguna de las cosas que van a venir, recomendamos usar Firefox Beta para ir probándolos ahí. Bueno, y también en el 2013 Firefox para Android se propone poner tres metas, que es mejorar la navegación privada en los dispositivos. Como bien sabemos, ya está la opción de no me rastrees en el móvil, pero también queremos habilitar la opción de navegación privada dentro del Firefox para Android, que ya tenemos en Firefox de escritorio. Queremos también alcanzar a más dispositivos porque recientemente salió la actualización de Firefox para dispositivos ARM versión 6, pero incluso se busca desarrollar que Firefox para Android sea más compatible con una mayor gama de dispositivos. Y bueno, la personalización, porque precisamente este es uno de los fuertes de Firefox, tener mayor personalización y control sobre tu navegador, que puede ser ya agregándole temas que están en desarrollo, o personas, que son los temas ligeros, no confundir el personas temas con el personas de autenticación, y por supuesto más add-ons para el navegador. Y pasamos ya a nuestro siguiente, segundo tema del día, y es el culebrón Java que vuelve otra vez. Johan, ¿qué ha ocurrido esta vez? Sí, bueno, específicamente en la versión 7, la actualización 10, contiene una gran vulnerabilidad que afecta a todos los sistemas operativos. Esta vulnerabilidad tanto afecta a esta actualización como a las versiones anteriores de Java. Y lo que permite en sí es la ejecución de instalación de software en el sistema sin que el usuario se entere. Esto lo que va a permitir es robar información y hacer prácticamente cualquier cosa. En ningún caso de esto supone que tengamos que desinstalar Java de nuestro sistema operativo, sino que la solución pasa por desinstalarlo momentáneamente. Por esto no. Pero ya ha salido una actualización, ¿verdad? Sí, ha salido la actualización 11, pero todavía dice que no está parcheado completamente para el CLI. Entonces, y que va a pasar mucho tiempo. Y No, que va a dicen pasar que no está como parchado. 2 años aproximadamente para que se pueda parchear completamente la vulnerabilidad. Madre mía. Entonces, Es que la vulnerabilidad reside básicamente en cómo está hecho Java. Y tienen que reescribir una mayor parte del código para poderlo solucionar. es una locura. De hecho, yo recomendaría a todo el mundo que desinstalase Java, a menos que sepa que lo necesita para algo, que en principio no debería necesitarlo para nada, en principio. O sea, no instalarlo a menos que realmente sepas que es algo indispensable Y aparte lo que se ha añadido ahora en Firefox es que para ejecutar Java tienes que aceptarlo, o sea, el famoso click to play que tenía, que se estaba implementando también para Flash, que tú tengas que dar clic para activar el plugin y que tú puedas decidir qué páginas pueden ejecutar Java o no. Esto ahora mismo se va a activar, se está activando para Java y yo ya digo, recomiendo que se desinstale a todo el mundo y que solo lo instalen las personas que sepan específicamente que lo van a usar para un sitio en concreto y que solo lo permitan usar para ese sitio en concreto. O que utilicen aplicaciones de escritorio que requieran Java, pero actualmente para navegar rara vez ya se consiguen sitios web que utilizan applets Java, pero ciertamente es una vulnerabilidad y es recomendable desinstalarlo a menos, como estábamos diciendo, que tengas una aplicación en tu escritorio o necesites utilizar Java específicamente. Pero Java como plugin es algo totalmente opcional, ya no es un requerimiento para navegar en la web. Creo que, como decía Rubén, la mejor solución es saber exactamente, digamos, solo instalarlo para el plugin para la web si vas a usar una página que lo esté pidiendo específicamente. Digamos, yo conozco una que específicamente, como hace años que no la actualizan, para cargar imágenes solo necesitas el plugin de Java. Bueno, pero ya sabes que es esa y la habilitas específicamente para ese sitio diciéndole a Firefox que no abra ningún otro applet de Java que ande dando vueltas. Entonces, por ahí uno ya por lo menos sabe, mientras intenta cambiar el otro sistema que ya está medio viejo, que está un poco más seguro que si no tuviera ninguna protección. Y continuamos con el siguiente culebrón del mes y que se ha dado muy muy recientemente porque hace unos días volvía otra vez a la carga. Ayer. Bueno, depende cuando escuchen este podcast. Hace unos días se publicaba de nuevo, volvía a lanzarse la famosa página Mega Upload bajo el nombre ahora de Mega y nos sorprendió a todos que al acceder a la página les estaba pidiendo a los usuarios que actualizaran su navegador porque estaba obsoleto incluso la gente que utilizaba navegadores modernos como Firefox en su última versión. Entonces esto sorprendió a muchos porque a todo el mundo le salta ese aviso a menos que utilice Google Chrome. Algo que nos han hecho muchas preguntas y mucha gente al respecto. Y ellos postulaban, Una sí. pregunta, Nuke. ¿Para utilizar el servicio tienes que utilizar Chrome obligatoriamente o es opcional la alerta que te dice mejor, funciona mejor No, con te Chrome sale, a ver, y tienes que usar puedes Google Chrome? acceder, te sale siempre el aviso, pero hay algunas funcionalidades que no van a funcionar a menos que utilices Chrome. Y me explico. La gente de Mega comenta en su blog que Chrome es el único navegador que implementa todo HTML5, etcétera. Pero resulta que lo que ocurre realmente es que esta web está implementando una API que se llama File System que permite escribir y leer del disco. Pero resulta que esta API, primero, no es parte de HTML5. Segundo, no es un estándar todavía. Es un borrador muy temporal y que le queda mucho tiempo para que se estandarice. Y tercero, que el resto de fabricantes de navegadores han dicho que no van a implementarlo según está porque hay que mejorar muchísimas cosas. Entonces, está utilizando una tecnología que solo está implementada en Google Chrome. Pero ocurre otra cosa, que cuando esta tecnología, que actualmente lo que se está trabajando es en una API que se llama Device Storage, esta API se está trabajando todavía en ella y cuando se implemente y se estandarice va a ser completamente diferente a lo que ahora tiene Chrome. Entonces no tiene sentido que Mega esté implementando una tecnología que solo funciona en un navegador y que además no es estándar. Y que en un par de años será Y obsoleto. que cuando se estandarice no va a Sí, en un par funcionar. de años será obsoleto. Y creo que Damidis quería añadir algo más a este tema. Sí, en verdad, digo, el cartel era justamente el cartel que aparecía, estaba tan mal implementado que ni siquiera, digo, habla de navegador moderno, cuando, digo, uno entra con cualquier navegador más o menos nuevo y lo rechaza. Pero claro, como bien decías vos, después es Digamos, lo que te sugiere, dice, sí, está todo bien que uses este navegador, yo entré con una versión Nightly, pero con Google Chrome vuela. Y como decíamos, va, como decías vos y explicaste muy bien, el mayor problema es, digamos, hoy venía pensando como título para un post y creo que vendría a ser no usar la palabra estándar en vano, ¿no? Como decir, hay mucha gente que se llena la boca con HTML5 y los estándares, pero usan y sabiendo que no están usando estándares, que no están usando HTML5, lo empiezan a usar para presionar. Sobre todo cuando ya la discusión está bastante avanzada, que todos los demás navegadores dijeron que no lo van a utilizar así bajo ningún punto de vista. O sea que ni siquiera es que los demás están atrasados y en algún momento van a llegar. Nadie va a llegar a eso. Nadie va a llegar a usar eso porque nadie está de acuerdo con usar la implementación que hizo Chrome de un supuesto principio de estándar o borrador. Y esto ya ha pasado en el pasado. No sé si os acordáis, al principio Google implementó una forma de almacenamiento online que no era estándar y luego tuvo que cambiarla completamente cuando se acordó. Y de hecho, no sé si era Gmail, la utilizaba al principio y luego tuvieron que cambiarla completamente. Sí, y de hecho ahora todavía la utilización de Google Docs o de Gmail cuando estás desconectado solo funciona con una implementación de storage en tu cliente, pero no con la estándar, digamos. O sea, no están utilizando bien la forma, están usándolo como ventaja competitiva para Chrome junto a los otros navegadores, digamos. Lo cual, ahí está el peligro, digamos, ¿no? Lo que se está hablando, la cuestión de empezar a utilizar tecnologías que solo están en un navegador, hacer que supuestamente que son estándares, criticar a los otros navegadores, pero en verdad el problema está en que terminamos generando el que todo el mundo se vaya a un solo navegador y este problema ya se vivió y se creía superado. No, pero a mí algo que me llamó la atención y es que precisamente a través de toda esta telenovela me entré en la página de Mega y leí la parte en el blog. Hacían una referencia de los navegadores y por qué habían tomado esa decisión, donde obviamente decían que Chrome era el navegador web más avanzado porque precisamente tenía la tecnología de File Storage y. Pero me sorprendería más, no me sorprendería tanto el comentario acerca de Chrome, pero sí me sorprendió fue el comentario sobre Internet Explorer 10, que lo ponían encima en cuanto a funcionalidades y desempeño por encima de Firefox y de Opera, que también son otros dos grandes navegadores, por no de menospreciar a Opera. Y me parece realmente que aquí hay gato encerrado. Sí, sin entrar mucho en el debate, porque hoy no es número de debate, yo estoy casi seguro que nos estamos encontrando en una situación muy similar a la que, por ejemplo, pasaba cuando, y que creo que sigue pasando, cuando descargas el plugin de Flash, que automáticamente te instala Chrome si no dices nada, pues esto fácilmente, estoy casi seguro que es un acuerdo. O sea, no me puedo creer que una compañía como Mega, que tiene millones y millones y que tendrá unos técnicos buenísimos, implementen algo y no se informe de que no es un estándar. Yo creo que esto es parte de un acuerdo con Google. Es mi opinión personal, vamos. Bueno, vamos a ver cómo se desempeña la telenovela y dejaremos el tema para el debate. Y Arturo, ¿se vienen ya los eventos que comentamos de Firefox OS? Estamos muy, muy, muy cerquita. Sí, ya estamos sobre la fecha. Para el 26 de enero comenzamos los eventos. Alrededor de 20 ciudades alrededor de todo el mundo empiezan los eventos Firefox App Days, que básicamente son eventos orientados a desarrolladores, pero claro, si quieres aprender desarrollo de add-ons, puedes venir a acercarte. En Latinoamérica tenemos, y en todos los países hispanos, también está Bogotá, Colombia. Tenemos ya más de 100 registrados y incluso se ocuparon todas las plazas. Les recuerdo a todos que los puestos son limitados debido al espacio, no porque no querramos recibirlos a todos. Es que tenemos espacio limitado y obviamente tenemos que limitar la cantidad de participantes porque de resto no podemos ofrecerles a todos la calidad del evento que quisiéramos. También está Madrid y Barcelona, por allá creo que Tío Nuke está encargado de eso, ¿o no? Sí. En Madrid me estoy encargando junto con Fran de organizarlo y en 48 horas cubrimos todas las plazas. y tenemos casi 100 personas en cola, o sea, está hasta arriba. Una puntualización, Barcelona. es el habías dicho add-ons, creación de add-ons, en realidad es creación de aplicaciones web, web apps. Aplicación de webs, exactamente. En Barcelona creo que también han cubierto muy rápido todas las plazas. Y en Buenos Aires, Argentina, también hay otro evento de desarrollo de aplicaciones web. Daimidis, también tú estás en eso, ¿no? Exactamente, como todas las demás, el próximo 26 de enero, o sea, en estos días. Y también hemos pasado las 100 personas inscritas, que para hacer enero está bastante bien, porque la verdad nosotros pensábamos que en enero no iba a venir nadie, porque está todo el mundo de vacaciones en Argentina. Pero bueno, por ahora tenemos más de 100 inscritos, así que esperamos el próximo sábado. Como para que sepan todos, digamos, con un mínimo comentario, en general los eventos, más allá de cada ciudad o cada destino, elige su forma, pero el programa típico es algunas charlas por la mañana de introducción a Mozilla, introducción a las tecnologías que se van a usar, y durante la tarde programación, para que a última hora del sábado se pueda mostrar algún demo si Sí, existe, y si no, para que puedan practicar un poco. precisamente las charlas están orientadas a desarrolladores, donde podremos enseñarles a ustedes cómo aprender a programar y desarrollar aplicaciones web, enseñarles cómo utilizar las APIs web y también cómo aplicarlas, las buenas normas de programación para que sus aplicaciones sean aprobadas en el Marketplace de Mozilla. Y esperamos incluso que se puedan desarrollar aplicaciones y subirlas de una vez al marketplace para que sean aprobadas, ya que el marketplace fue abierto en los meses pasados y ya hay desarrolladores subiendo aplicaciones al marketplace. Aprenderán HTML5, Web APIs, el Firefox OS, porque tendremos los simuladores ahí y un teléfono también con Firefox OS para ir probando las aplicaciones. La invitación es a todos los que quieran acercarse. Y tendremos no solamente la cobertura, también por las redes sociales, en el Twitter, en el hashtag, en numeral Firefox App Days, podrán seguirnos y estaremos cubriendo todo y si es posible luego subiremos todo el material didáctico para que lo puedan utilizar si lo quieren ver luego después de la fecha del evento o no pueden asistir, bueno, podrán utilizar todo ese material para seguir aprendiendo. Ya incluso el equipo de localización ha traducido. Hay que darle un aplauso a esa gente porque ha traducido todo el material de Firefox OS en la Mozilla Developer Network para que esté totalmente en español al momento de realizar estas jornadas de desarrollo de aplicaciones. Y bueno, es esperarlos a todos, como dice Daimilis, el próximo sábado. Yo personalmente viajaré a Bogotá, Colombia, para acompañar a Gloria en el evento de allá. Y estaremos allá trabajando todo el día y recibiéndolos a ustedes. Y un último tema para finalizar el podcast de Imidis. Sí, es un comentario más que no hay mucho que hablar, pero fue, la verdad que causó sorpresa porque era como un proyecto de software libre relacionado, pero que no siempre tenía mucha relación, que anunciaron que a partir de la próxima versión de LibreOffice, la LibreOffice 4, porque en verdad ahora va por la 3.6, creo, desde la próxima versión estable, cuando sea 4, se van a poder utilizar los temas livianos de Firefox como parte de LibreOffice. Que son los temas livianos, lo que antes conocíamos como personas, que después hemos debido cambiarle el nombre, así que los temas, esos que se encuentran en la parte de complementos de Mozilla, de Firefox, que pueden ver, van a poder ser utilizados en LibreOffice y ya había algunos preparados especialmente para bueno, un sistema de oficina que no es lo mismo que tener en cuenta para un navegador, ¿no? Dónde poner las imágenes, dónde sobrecargar de colores y dónde no sobrecargar de Sí, colores. pero un cambio de imagen puede hacer incluso más atractivo la aplicación o ambientarte, utilizar una aplicación que te guste. Eso a pesar de que sea una de ofimática. Y nada más, vamos cerrando por hoy y como siempre os recordamos que nos podéis encontrar en mozilla-hispano.org/podcast. Nuestro correo posta arroba mozilla-hispano.org. Nuestro Twitter, @mozilla_hispano. En Facebook estamos como facebook.com/mozillahispano, todo junto, sin guiones, sin subrayados, nada. Mozilla Hispano, así todo, uno detrás del otro. Y en YouTube igual, estamos en youtube.com/mozillahispano, donde tenemos vídeos de todo tipo, y también en Google Plus, donde nos podéis encontrar también como Mozilla Hispano. Comentar y apuntar en iTunes y Mimo. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo número. Yo he sido Rubén Martínez de España. Guillermo Móvil desde Argentina. Arturo Martínez desde Venezuela. Y Juan González desde Venezuela. Y nos vemos en el próximo número, que será el 043. Hasta luego. Chao. Bye bye. Hasta luego.